el bloque antirrepresivo. Hoy, gracias a la colaboración de los compañeros de Mucho Palo para que aprendan, vamos a estar compartiendo una entrevista desde el penal de Marcos Paz, hecha a Roberto Martino, quien hace varios meses se encuentra privado de su libertad, rehén del sistema, y en la última quincena ha comenzado una huelga de hambre exigiendo su libertad. Y por otro lado, queríamos agradecer también, porque ayer se hizo la segunda fecha de Ruido Rebelde, queríamos agradecer sobre todo a las bandas la participación que tuvieron, que fue Escabarú, Asesinato en Masa, Del Sol, Las Plantas No Pecan y Jeremías el Hardcore, que todas hicieron una fecha totalmente solidaria y no pidieron nada para tocar, y hicieron todo por el centro social y salió una fecha muy linda. Con lo que empezamos fue con Mente en Guerra, con su último trabajo, que es No Voy a Rendirme, y esto es Ruido Rebelde. Punk ibérico. Sin estéticas y sin modas. Ideas incendiarias. Ideas incendiarias. Para los melancólicos del hardcore punk anarquista, vamos a ir con lo último que sacó Sin Dios, que por ahí hay mucha gente que no lo tiene, que sacó dos temitas. No le editó ni nada, que se llamaba Últimos Días, que luego salió por internet. Lo vas a escuchar la banda madrileña Sin Dios. Es Usura, que sacó en este compilado que decimos que se llama Últimos Días, que sacó solo con un tema de Irak y fue a modo de despedida. Lo que vamos a escuchar es Usura de Sin Dios. Estás del otro lado, querés comunicarte con nosotros, podés hacerlo al 466-6559 o enviar un mensaje de texto al 1561-540359. De Madrid nos vamos a ir a las islas, nos vamos a ir concretamente a Canarias, una zona bastante rica pero bastante aislada. Estamos hablando en este caso de Síndrome de Abstinencia, que sacó en el 2000 un disco muy bueno editado por Working Class que se llama Evolución, con un buen tema que es ¿Quién tiene razón? ¿Quién opina de mi vida? ¿Quién maltrata mis sentidos? ¿Y la gente que he querido acaso no dice nada? Cuando no estoy me señalas, ¿qué señalas si no hay nada? Responsabiliza tus dichos, ¿o acaso no has dicho nada? Escondido en tu vergüenza, cuando estás cara a cara, yo no callo, yo lo digo, ¿o acaso no he dicho nada? Júzame. lo ves oportuno. Júzgame si te da la gana. Mira tú antes lo que hiciste. ¿Acaso no hiciste nada? Escondida la razón. ¿Quién la tiene tu hoyo? Seguirás pensando. Seguirás criticando. Tengo si lo quieres, más te he dicho lo que pienso. No te escondas, ven a verme. Aguanto mil opiniones, mis patadas en los riñones. Luego tú me das la espalda, criticando algo que extrañas. Muéstrame tu encanto. Ya lo ves que no es difícil, que no era para tanto. Estamos en el mismo equipo y con vosotros yo canto. Sal a la luz la razón, la tenemos los dos. Seguirás pensando, no seguirás criticando. Espacio publicitario. Gráfica 2000. Volantes, folletería, ploteado, impresiones y mucho más. Gráfica 2000. 9 de julio y Piovano, Moreno Sur. Rarezas globales. Música sin fronteras. Voces. Sin límites, voces sin límites, música sin fronteras. Arrancamos las raíces globales con un clásico del anarcopunk. Estamos hablando nada más y nada menos que de los escoceses Hoy por Hoy. Lo que vas a escuchar es de uno de sus clásicos discos, Total Anarchy. Lo que vamos a escuchar es Boot Down the Door. Skates and bikes.

Ahí navegando por internet nos encontramos un documental que se llama Global Metal, que es de un antropólogo que se recorrió bastantes países asiáticos, algunos latinoamericanos, y bueno, hicimos alguna recopilación de bandas que iremos sacando posteriormente. Lo que vamos a escuchar es una banda de death metal de Singapur, nada menos, que te cuenta que, como curiosidad, que el metal allí es bastante reivindicativo y habla de los problemas sociales en vez de otro tipo de pavadas. Estamos hablando de Ten Corap, de su disco Agenda Suram, y muy bien, el caso del bloque antirrepresivo, lo que vamos a escuchar es Boicota Israel. Espacio publicitario. Santa Guadalupe Rock Shop. Buzos, remeras, zapatillas, accesorios. DTS, Little Monster, Rebel Yell, Custom Family, tradicional y más de 15 diseñadores independientes. Además, CDs y DVDs, punk, hardcore, ska y rocksteady. Nos encontramos en Avenida Libertador 267, Galería de Seno 3, Merlo. Latinoamérica Rebelde. ¡Asesino! Reporte de la escena subterránea en América Latina. Seguimos de clásicos, en este caso nos vamos a ir a Brasil a escuchar Rato de Porao, que sacó un split con la banda madrileña Looking for an Answer de death metal, un split que salió recientemente, repito, para muy bueno para descargar de internet para que no tenga acceso a estas bandas. Lo vamos a escuchar de lo último, Rato de Porao, se llama Paradoxo de Soberba. Yeah. Nos vamos a ir de Brasil a México a escuchar el adelanto del último CD, del primer CD, mejor dicho, de Cenizas. Se llama Del Apocalipsis el disco, y el tema que vamos a escuchar esta banda de Neocrass se llama La Maquinaria que Mueve los Hilos. Vio luz y entró. El invitado de la semana vio luz y entró. Vamos llegando a la última parte del Ruido Rebelde de hoy con amigos acá en el estudio. Estamos con la gente, los pibes de Gente Enferma, que vienen hoy acá a compartir este programa con nosotros. ¿Cómo andan, chicos? Todo bien, acá. Bueno, cuéntanos un poco el origen de la banda, de dónde venís tocando, qué sitio soléis, qué circuito hacéis, de qué hablan un poco las letras. Y no sé, la banda nació hace cuánto. Nació hace como 10 años atrás. Claro, porque o sea, la banda la arrancó él, yo entré hace 2 años más o menos. Pues se quedó solito. Era una banda nada más de ensayo y ponerse borracho. Claro. Y ahora estamos saliendo a tocar. Ahora estamos. Lo de los borrachos sigue, pero. Bien, no. Ensayamos. Claro, vale. Esto es punk. Y nada, y usualmente tocamos en la zona de Moreno, donde pinte. Y nada, y las letras hablan de todo un poco. Cosas de la vida, contra los políticos, contra la policía. Cosas que nos pasan, común del pan rock sería, más que nada. Tienen un demo, ¿no?, que están difundiendo. Sí. Sí, lo estamos regalando por ahora. Y vamos a seguir así. Sí, nos quedó acá una copia. La semana próxima vamos a estar pasando un temita de este demo. Y vamos a ir a escuchar un poco de Gente Enferma hoy acá, acústico. ¿Qué es lo que vamos a escuchar? Un tema que se llama Ni Olvido Ni Perdón. Una tarde, golpe de estado, y los milicos al estado. Todo el pueblo festejaba y en la plaza se gritaba. Pero nadie se dio cuenta, cielo negro los cubrió. Pero nadie se percató que el infierno se desató. Y de pronto se dieron cuenta que a la gente se la llevaban. Y que a otros desde aviones a los lagos los tiraban. Y de pronto se dieron cuenta que a la gente se la llevaban. Y que a otros desde aviones a los lagos los tiraban. No soy un desaparecido, no soy un desaparecido, no soy un desaparecido. ¿Cuándo tienen fechas, digamos, tienen programado hacer algo de acá a fin de año? Están saliendo un par de fechas ahora para diciembre, pero no tenemos todavía bien confirmado. Vamos a presentar el compilado que grabamos, eso sí, en enero, el 11 de enero más o menos. Cuéntenos un poquito del compilado este. Y bueno, el compilado surgió a través de el cantante de Tuquera, que es el que lo está grabando, que es un compilado que consiste en varias bandas de punk de varios lugares, ¿no? Zona Oeste, Zona Sur, así. Y bueno, en ese compilado también está Doble Fuerza y Super Uva, me parece que también. Y nada, creo, no sabemos bien cuándo es que sale, en realidad. No sabemos, me parece que el mes que viene o por ahí. ¿Y bandas así de la zona hay alguna incluida también en compilado, aparte de ustedes? Y creo que están los pibes de Fugaz, me parece que son de José Cepaz, de por allá. Pero de acá, de la zona de Moreno, creo que estamos nosotros nada más. Porque son varias bandas, son, no sé, como 20 bandas, dos temas cada una. Y es como que lo que quieren hacer es que se conozcan varias bandas de distintos lugares. ¿Cómo va a ser la difusión de ese disco? ¿Qué vas a hacer por internet? ¿Le van a editar? ¿Cómo se va a poder conseguir? Sí, va a salir en las disquerías y se va a hacer una fecha, como decía recién Pini, en enero para poder publicitarla. Y no sabemos si va a salir en internet porque es como va a ser algo, o sea, librito, todas esas cuestiones. Igual seguro que por internet lo que vas a conseguir seguro, sí. ¿Lo edita qué sello a esto? ¿O quién, digamos, de la escena? O sea, el Ponja, el cantante de Tuquera, es el que... Él se encarga, digamos, de armar el proyecto. Claro, él se encargó de todo, claro. Qué bueno, ¿no? Porque realmente una banda en la actualidad es muy difícil poder encarar una grabación de un disco entero y mucho más después distribuirlo, claro, y tener la plata para fabricarlo, ¿no? Así que esto permite a 20 bandas por ahí llegar a mucha más gente y sin tanto costo. Claro, sí, aparte el Ponja se recopó porque el chabón graba en la casa, nos daba la llave para ir a comprar birra, sí, todo, así que re buena onda veces, el chabón, ¿no? Claro, y nada, toda la buena onda, como que el chabón le recabió la banda también, así que... Buenísimo, así que seguramente vamos a esperar que salga el disco y estaremos conversando la próxima presentación del compilado. No. Vamos a ir a escuchar un poquito más de Gente Enferma. ¿Qué es lo que vamos a escuchar ahora? Placebo. ¿Me he identificado? Bueno, vale. Por la calle esquivando patrullero, porque la gorra nos quiere meter adentro. No somos violentos ni rompemos la voz, solo queremos escabiar todo el tiempo. Yo no sé por qué, pero siempre nos está corriendo. No identificado, no identificado, no. Por la policía, no identificado, no identificado, no. Por la policía. Somos amorosos, deformes y feos, pero eso no nos para porque igual la ponemos. Fumamos algo y estamos a un costado, solo queremos quemar el tiempo. Yo no sé por qué, pero siempre nos está corriendo. No identificado, no identificado, no. Por la policía. No identificado, no identificado, no. Por la policía. No identificado, no identificado, no. Por la policía. No identificado, no identificado, no. Por la policía. No identificado, no identificado, no. Por la policía. No identificado, no identificado, no. Por la policía. No identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no identificado, no. Por la policía, ¡eh! Bueno, que pasaba Gente Enferma tocando otra canción, No Identificados. Les agradecemos que hayan venido al programa y desde ya. No, gracias a ustedes. No, gracias a ustedes. Cuando quieran pasar. Si quieran pagar una birra, lo que quieran, sí. Estamos acá todos los lunes a las 10 de la noche, no hay ningún problema. Sí, esta vez no trajimos birra porque estamos fin de mes, viste cómo es la cosa. Mala fecha esta. Mala fecha. Bueno, también queríamos invitaros también a que vengáis a presentar el compilado cuando salga. Y le presentamos aquí la radio, leemos un poco de las bandas y bueno, compartamos un poco lo que va a ser esta experiencia. Bueno, estamos dando cierre a lo que fue Ruido Rebelde de esta semana. Y antes de despedirnos de Gente Enferma, queríamos preguntarlos cómo contactar con la banda. ¿Tienen algún MySpace, algún sitio de contacto? Y usualmente va, en realidad en Facebook. Que... Sí, bueno, en Facebook. En Facebook nos encontrás como Gente Enferma y si no, en www.myspace.com, Gente Enferma Panga. Ahí hay un par de temas. Y si no, en el YouTube hay un par de videos de algunos recitales también. Buenísimo. Nos vamos a ir Hoy, ¿con qué nos vamos? Y nos vamos a ir con un clásico, nos vamos a ir con Des Kennedy, de su disco Bend Time for Democracy, el tema que nos vamos a escuchar para despedirnos este lunes, Hope with the Jet Set.